suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Esta es la noticia del día en la FM. Seis de la mañana, 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tercera hora de información, análisis y contexto acá en la FM. En estado crítico están las 16 personas que sufrieron quemaduras por la explosión de un camión cisterna. Esto es lo que ha ocurrido en las últimas horas. Los videos son impresionantes en el momento en que estaban robando la gasolina de este camión que se volcó y en el momento en que, según las autoridades, le sacaban la batería al carro, fue que explotó. Don William Calderón, que es lo último que tenemos por la explosión de este vehículo, las imágenes que han conmovido a Colombia. Muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos, compañeros y oyentes. Los últimos detalles tienen que ver alrededor de las causas de la tragedia, precisamente. ¿Qué fue lo que provocó esa explosión? Y hay varias teorías ya que están desarrollando las autoridades que investigan el hecho. Aparentemente, el haber movido unos cables de la batería cuando la gente estaba arremolinada, volcada sobre el camión que había caído, salido de la carretera, y estaba botando el combustible y tratando de robarlo, fue que se produjo la chispa que generó la explosión que finalmente causó la muerte a 7 personas y heridas a cerca de 60 más. 60 de las 16 de las 60 fueron precisamente trasladadas a hospitales de atención de primer orden para poder salvarle la vida, pues están en estado crítico. El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, se refirió a la tragedia y dijo que la causa de este episodio que enluta al departamento es el abandono estatal con la población. Más que ligereza de la gente o imprudencia, lo que enluta hoy a nuestro departamento es la absoluta pobreza, las vidas que se cobraron en este accidente y los heridos que luchan en pronóstico reservado tienen como único responsable el abandono en el que se encuentra sumida nuestra gente, la falta de oportunidades y el hambre, la exclusión de la educación básica, media y superior, el analfabetismo. El presidente Iván Duque, por su parte, lamentó el hecho, lamentó el accidente y pidió a las autoridades celeridad en las investigaciones para establecer las responsabilidades de esta tragedia. Esto fue lo que dijo el mandatario. Es realmente una situación dolorosa. Estamos trabajando con todo el equipo de Invías, de la Dirección de Policía de Transporte, con la DITRA, con todo el equipo de socorristas, con todo el equipo de ayuda, pero obviamente el mensaje es de solidaridad con las personas que perdieron sus seres queridos en este siniestro. Estamos como gobierno analizando cuáles fueron las causas del mismo y estaremos dando la información en las próximas horas a la ciudadanía. Un debate se ha generado alrededor de la actuación de los policías, Luis Carlos, que estaban en el lugar, grabaron el episodio, pero no pudieron contener la tupa. 6:08 y vamos a Santa Marta con Adalys Medina. Está en la clínica Bahía, donde fueron remitidos varios de los heridos de la explosión de este camión cisterna en Tasajera. Adalys, buenos días. Buenos días, Luis Carlos, a ti y a todos los oyentes. Pues tenemos que indicar que la situación desde la madrugada es desalentador. Las personas muy preocupadas, además, desafortunadamente, 2 personas murieron en la madrugada de hoy. Estamos hablando de un menor de 17 años y de un joven de 20 años. Esto ha desbordado la angustia de muchos familiares que están en la espera que puedan ser trasladadas estas personas hasta un centro de mayor complejidad, especialmente a la unidad de quemados en la ciudad de Bogotá. Hasta horas de la noche, el gobernador está esperando la llegada de un avión de la Fuerza Aérea con todo el equipamiento para poder trasladar hasta esta, para poder trasladar a 16 pacientes a la ciudad de Bogotá. Muchos familiares están amanecidos, desesperados, cansados, sin haberse cambiado. El alcalde del municipio de Pueblo Viejo, esta población muy necesitada, estuvo aquí trayéndoles alimentos, acompañándoles, dando soporte y acompañamiento espiritual. una tragedia la que se está viviendo en Santa Marta. Gracias, Adali. 6:09 a.m. Y también esta mañana estamos conociendo detalles de lo que ha sido ya la sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio contra la cúpula de la Federación de Fútbol Colombiano. Según los documentos que se han presentado, Ramón Yesurum, el actual presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, comillas, adelantó conductas encaminadas a favorecer la oferta presentada por Ticket Shop, teniendo participación directa en varios actos de favorecimiento. ¿Qué dicen los documentos que se empieza a conocer hoy, don Santiago Ángel? Buenos días. Luis Carlos, buenos días. Pues son algunos detalles del expediente de la Superintendencia de Industria y Comercio y también algunas comillas de los testimonios que tiene la Superintendencia en contra de la Federación Colombiana de Fútbol y de Ramón Yesurún, también del señor Bedoya, que recordemos está en Estados Unidos por un proceso de sobornos en su contra. Pues mire, hay un testimonio que llama muchísimo la atención y es el de un alto ejecutivo del Real Cartagena que murió hace algún tiempo porque tenía cáncer, el señor Rodrigo de Jesús Rendón Cano. Este es un testimonio con el que cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio y dice que en el 2015 el señor Bedoya le dijo, y le voy a leer, fue muy claro el presidente siendo mi amigo, fue muy claro, me dijo Rodrigo, gana la licitación, la mejor oferta y adicionalmente tiene que haber un anticipo de 10.000 millones de pesos. Esas son las condiciones. Así se lo manifesté a Elías Yamure, representante de Ticket Ya. Ese es uno de los testimonios clave que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, además de otras reuniones que habría tenido Ramón Yesurún con los integrantes de Ticket Ya, supuestamente para beneficiar a esa empresa en la entrega del contrato. Ramón Yesurún pues fue la persona que sucedió al señor Bedoya a partir del 2015 en ese cargo. Dice otro entrecomillado: sobre el valor económico de las propuestas de sus competidores con el fin de que ajustaran el valor de su propuesta. Aquí están hablando es de la información privilegiada que le entregaron a Ticket Ya para que pudiera tener una mejor oferta en comparación con sus competidores y finalmente quedarse con el contrato de la venta de boletas. Son algunos detalles del expediente de la SIC y pues que la verdad que se ve muy contundente. Hay que esperar a ver entonces los recursos que van a establecer en los próximos 10 días estas personas llamadas a este juicio. 6:12 a.m. Un documento de 371 páginas firmado por el superintendente Andrés Barreto. Profesor Fernando Quijano, director de la República, esta es una de las sanciones históricas más fuertes que ha presentado la SIC. Bastante, digamos, histórica, Luis Carlos. Recordemos que la SIC siempre ha sancionado la cartelización y son cifras millonarias. Está las telefónicas, está Claro, están, se acuerda del cartel del papel higiénico, de todos estos carteles que estuvieron de moda hasta hace una época. Pero esta, este cartel de la boletería, pues que llega a la sanción a 18.352 millones, es una de las más altas. Está claro que, pues, obviamente, sobre personas naturales recae el grueso de las sanciones. El presidente de la federación con 300 millones, pero la misma federación son 16.000 millones de pesos. Y obviamente a una de las empresas que colaboró con esta investigación se sancionó con 1.297 millones, pero les fue, como quien dice, exonerada la sanción al 100% por ser los testigos, por ayudar a delatar. Y obviamente la famosa Ticket Ya, pues se le sanciona con 45 millones. El grueso de esta sanción que impone la Superintendencia de Industria y Comercio recae sobre la Federación. La Federación no ha hablado sobre esto, cómo golpea sus finanzas, y seguramente ya sacaron una acción de tutela, Luis Carlos, donde buscan librarse de este monto que les cobrará la Superintendencia. Efectivamente, han presentado una acción de tutela que busca tumbar esta sanción de la SIC, los miembros de la Federación Colombiana de Fútbol. Vamos a tener más detalles de esta noticia más adelante. 6:14 a.m. y 94 congresistas de Estados Unidos le han pedido al gobierno Trump que presione al presidente Iván Duque para mejorar la seguridad de los líderes sociales en Colombia. ¿Quiénes son? Diana Mateus en Miami, buenos días. Sí, Luis Carlos, muy buenos días. 7:14 a.m. en la costa este de Estados Unidos. En esta carta dirigida al secretario de Estado Mike Pompeo, 94 congresistas norteamericanos liderados por Jim McGovern y Mark Paukan aseguran que los crímenes contra los defensores de derechos humanos en Colombia están aumentando, y esto demuestra a su juicio la ineficacia del gobierno para hacer frente a esta situación. Por ello consideran que se debe proteger la vida de estas personas, porque desde que se firmó el acuerdo de paz ya son más de 443 líderes sociales asesinados. Además, indican los congresistas en esta carta que la pandemia del coronavirus ha hecho más vulnerables a los defensores de derechos humanos en Colombia, y advierten que el gobierno del presidente Iván Duque fracasó en llevar las instituciones civiles del Estado a las zonas del conflicto. Precisamente piden al gobierno colombiano que cumpla con algunas condiciones para garantizar la seguridad de los líderes sociales, y que van encaminadas a investigar las amenazas e identificar a quienes ordenaron estos delitos, y convocar también a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, investigar y presentar los resultados relacionados con redes paramilitares, así como responsabilizar a los miembros de inteligencia del Ejército de Colombia que dieron la orden y llevaron a cabo este perfilamiento e inteligencia masivo de 130 periodistas, defensores de derechos humanos, líderes políticos y militares que han denunciado abusos en Colombia. En Miami, Diana Mateus, La FM, las noticias como son. 6:16, y en Brasil el presidente Bolsonaro se está sometiendo a un nuevo test de COVID-19. Tiene síntomas similares a los de la enfermedad. Azuri Chamá. Luis Carlos, muy buenos días. Tiene 38 grados de temperatura. Bueno, tenía 38 grados. Tuvo que cancelar su agenda ayer. Se dirigió al hospital y, en su opinión, pues le encontraron, tras una radiografía de tórax, sus pulmones completamente limpios. Lo que ha llamado la atención es que cuando los periodistas se acercaron a hacerle unas preguntas precisamente sobre su condición de salud, él les dijo: retírese un poco, es recomendación de mi médico. Lo dijo con estas palabras: estoy evitando que vine do hospital, agora fiz uma chapa no pulmão, tá limpo o pulmão, tá certo? Vou fazer o exame do Covid agora, mas tá tudo bem. Estoy evitando el contacto con la gente, no te acerques mucho, una recomendación para todo el mundo, acabo de salir del hospital, mis pulmones están limpios, y ha confirmado que se ha practicado una prueba. Estamos hablando de un presidente que ya en el pasado se habría hecho incluso dos pruebas de COVID-19, pero se negó a publicarlas a pesar de una orden judicial. Un presidente que se niega a utilizar el tapabocas, ahora lo está usando por cierto, que también había sido bajo una orden judicial. Y sin embargo, recordamos cuando hace apenas unas semanas hablaba de gripita, bueno, de gripiña o de resfriadiño, con estas palabras: no meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar, nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. A juzgar por las palabras de quien también se ha negado al confinamiento, en este momento no estaría muy preocupado, porque él, a pesar de sus 65 años, tiene buenas condiciones de salud y se considera a sí mismo como un atleta. La FM, las noticias como son. Saludamos al coronel Oscar Solarte, él es comandante de la Policía Metropolitana en el Magdalena. Coronel, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Gracias, Luz. Carlos, un saludo especial para la mesa de trabajo. Gracias por darnos algunos minutos. ¿Qué conocemos sobre la explosión de este camión cisterna? ¿Por qué fue que ocurrió? ¿Qué dicen las investigaciones preliminares? Buenos días. Este vehículo se presenta un volcamiento a la altura del kilómetro 45 en la vía Barranquilla-Santa Marta. Este sector es conocido como Tasajera, en el municipio de Pueblo Viejo. Efectivamente, de acuerdo a una versión inicial que nos da el propio conductor, quien resultó ileso del accidente, podría haberse tratado, porque uno de los pobladores que llegó al lugar trató de extraer la batería del mismo, y podría haber presentado la conflagración en la investigación sobre el accidente y sobre este siniestro. Está en curso, de tal manera que se establecerá ya un poco más técnicamente con los peritos en la materia. Coronel, las reacciones iniciales sobre lo sucedido, que son varias, pues se producen al ver las imágenes. Este carro volcado, y la gente, en lugar de ayudar, está robando la gasolina. Y según lo que usted nos está contando, la gente, en lugar de ayudar, otro hombre trata de desvalijar el vehículo y de robarse la batería. Y es ahí, pues obviamente, electricidad con gasolina, es explosión, es lo que ocurrió. Pero también en el video se ve a algunos policías alrededor. Algunos dicen que en algún tipo de actitud condescendiente o aprobatoria de lo que estaba sucediendo. ¿Qué hay que decir sobre lo que hicieron o dejaron de hacer los policías, coronel? Bueno, nuestros policías llegan en primer lugar a atender el volcamiento del vehículo. Y cuando entramos a observar todos los videos y a escuchar las declaraciones del principal testigo del hecho, que es el mismo conductor, conocemos que, y vemos a nuestros policías a menos de 10 centímetros ubicados en la parte de abajo de donde quedó el vehículo, conminando a la comunidad para que se retiraran de esa zona de riesgo. El mismo conductor lo ha dicho en sus versiones a medios de prensa, también en las versiones y las entrevistas que la policía judicial le ha hecho. Él mismo también combinaba a la comunidad a darles a entender de que no era seguro estar allí. La situación empieza a desmejorar cuando muchas personas a pie y en motocicleta llegan, más de 120 personas llegan muy rápido a ese lugar. Cuando el conductor mismo observa la situación de riesgo, él mismo lo ha manifestado, que le dijo a los policías que era mejor ir saliendo porque eso iba a causar una tragedia. La comunidad no escuchó, desafortunadamente. Nuestros policías también en ese momento estaban ya en riesgo abajo sobre el sector del camión. Inclusive cuando se presenta la conflagración también observamos varios videos donde la misma persona que graba el video empieza a preguntar por el sargento, el comandante de los policías que estaban atendiendo el caso, no aparecía. Quien por prácticamente un metro y medio hoy está con vida y por su reacción inmediata logró salvarse. Pero los policías desarrollaron su actividad, conminaron a la comunidad. Es un tema muy rápido, la comunidad llega muy rápido. Y los hechos se desarrollan de esa manera. Coronel, hay múltiples denuncias y relatos de que esa zona es una zona muy caliente. Saquean vehículos, la gente está asustada cuando pasa por ahí porque roban, porque rompen vidrios, porque amenazan a la gente. Incluso los mismos pobladores de esa zona también se sienten amenazados en su seguridad. ¿Cómo es esa zona? Bueno, este es un corredor vial que conlleva desde Barranquilla hasta Ciénaga y de allí hacia Santa Marta o hacia el sur del país, Fundación Valledupar. Es una vía muy rápida, es una vía que también se ve afectada porque es muy recta y las pocas curvas que tiene también, digamos, se toman a una velocidad importante. Es una sola vía en doble sentido, donde se mueve gran cantidad de carga, donde precisamente hay un proyecto de que sea una doble calzada para tratar de evitar accidentes como este. Es una vía que es cubierta por tres cuadrantes viales de la policía, uno en el peaje Laureano Gómez, otro en el peaje Tasajera, que fue muy cerca donde pasó el hecho, y otro en el sector conocido como la Y de Ciénaga. Tenemos tres estaciones de policía, la estación Palermo, que es justo en donde termina el puente que se inauguró recientemente de Barranquilla, en Pueblo Viejo, que es el municipio, la cabecera municipal de esta zona, y el comando de distrito en Ciénaga, que es desde donde se adelantan todas las actividades policiales. Coronel, le saluda a William Calderón. Tratando de reconstruir lo que ocurrió, escuchamos versiones de la policía en la zona que pues confirman lo que usted nos dice hoy, que la gente no atendió el llamado y no actuaron para evitar una confrontación con la gente, pero que alertaron al ESMAD para que el ESMAD llegara al lugar. ¿Cuánto tiempo ocurrió desde el momento del accidente hasta que el hecho fue reportado y se solicitó la presencia del ESMAD en el lugar? Bueno, cuando ocurre el accidente, el volcamiento del mismo, se empiezan a llegar el personal policial de la seccional de tránsito y transporte, cuenta con un apoyo de la estación de policía Pueblo Viejo, se solicitan los apoyos de un grupo de reacción de Ciénaga y se solicita el ESMAD desde Barranquilla para llegar a atender el caso. Afortunadamente, los hechos que se comienzan a presentar, como lo vemos en varios de los videos, ocurren en pocos minutos, de tal manera que los dispositivos iban llegando al lugar para poder atender la situación. Las coordinaciones que se hacen cuando se presenta algún tipo de siniestro en el lugar. Coronel, ¿es habitual que los habitantes de esta zona roben o se aprovechen de los vehículos accidentados o provoquen accidentes para luego ir por los carros accidentados? Bueno, en este año se han producido pocos eventos, teniendo en cuenta la situación de coronavirus y todas las restricciones viales que se han presentado, que se han ordenado y que se vienen cumpliendo. La mayor parte de los vehículos que transitan en esa zona, pues en esta época han sido vehículos de carga. Por el poco tráfico vehicular se han disminuido estos eventos. Por ahora lo que nos estamos concentrando después del hecho pues es tratar también de dar ese apoyo a las familias, a las personas lesionadas, afectadas. En cabeza de nuestro gobernador del Magdalena atendimos el evento en el lugar y hemos desarrollado unos PMU móvil que partieron desde el mismo inicio cuando se presentó el hecho. Hemos estado en todos los centros asistenciales donde se encuentran los lesionados. Nuestra autoridad gubernamental ha hecho las coordinaciones y hemos acompañado todas estas actividades para atender la situación. Coronel, muchos dirían que esto es una crónica de una muerte anunciada. Trillada frase que utilizamos los periodistas cuando nos referimos a algo que ya mucha gente decía que iba a ocurrir y ocurrió. Las denuncias sobre ese municipio y sobre lo que ocurre en esa parte de la vía son múltiples. Pasan una y otra vez. Es ese tipo de vías en las cuales las personas saben que si se varan, saben que los pobladores o algunos de los pobladores rompen vidrios, esperan para atracar, para robar. Y lo que vimos fue un accidente que termina en una situación peor. Obviamente lamentamos lo que ha ocurrido. No podemos estar más dolidos. La muerte de un colombiano, donde sea, en cualquier parte del país, nos conmueve. Pero ahí hay unas bandas especializadas en ese tipo de acciones. Igual que cuando uno sale de Cartagena hacia Barranquilla, después de Los Morros. Son lugares que ya las autoridades saben qué es lo que ocurra. ¿Cuándo le van a meter la mano a ese sitio? Desmantelar a las bandas, llegar a los máximos responsables, a las personas que están cada vez monitoreando qué es lo que puede suceder para robar, para atracar, para generar este tipo de desmadres. ¿Qué más tiene que pasar para que le metamos la mano como autoridades a este tipo de situaciones? Sí, allí como le informo, se tiene un dispositivo especial de la seccional de tránsito y transporte. Hemos desarrollado toda la planeación preventiva, hemos incrementado el personal inclusive para hacer los filtros doble propósito en esta estrategia que se ha planteado de seguridad vial, pero también de restricción a la movilidad por el COVID-19. Tenemos también unas unidades, como usted lo menciona, de, de inteligencia y de policía judicial de nuestra seccional de transporte y de nuestro distrito 3 de policía. Adelantamos y continuaremos adelantando toda esta actividad en la lucha para garantizar la convivencia, la seguridad y contra este tipo de organizaciones, de bandas, como usted lo ha mencionado, que también tienen esa responsabilidad en los hechos ilícitos que la comunidad, todo lo que la comunidad denuncie ha sido investigado, y continuaremos de esa manera, reforzaremos todas estas actividades para lograr llegar a esas personas responsables. Coronel, muchas gracias por darnos unos minutos para ayudarnos a entender en profundidad lo que ha ocurrido en esta zona del país. Es usted muy gentil, muy amable. Muchas gracias, Oscar, muy amable para todos. Muy gentil. 6:30, William, le voy a dar un dato sobre esa población. Esa población, Pueblo Viejo. En Pueblo Viejo, cerca del 15-16% de la población es analfabeta. Es una población donde los niveles de pobreza superan el 30%, de pobreza absoluta. Pero a pesar de eso, que es una desgracia, que es una fotografía de muchas cosas de lo que ocurren en el país, pues también hay unas bandas organizadas especializadas en generar robos, caos, atracos, amenazan a la población, se paran en la mitad de la vía. Es una zona caliente, peligrosa. Entonces está la tragedia económica, ¿cierto? El abandono del Estado, pero también la falta de presencia en el lugar de las autoridades, porque la sacan corriendo. O sea, es zona roja. Y lo que vimos, sí, lamentable, es triste, ¿no? Pero fueron a saquear el vehículo. Un accidente y los pobladores fueron a saquear el vehículo. Eso fue lo que ocurrió. Sí, claro. Lamentable. A robar. Pero mire que ahí yo coincido mucho también en el origen, porque el fondo del asunto no, es decir, no es episódico. Esto apenas fue un episodio que muestra la gravedad de los hechos, pero en el fondo hay un problema enorme, y es que es una zona que, como bien lo describe usted, Luis Carlos, es pobre, abandonada por el Estado central, es decir, del gobierno central. Yo creo que no sabían en Tasajera desde la última tragedia que se presentó en el lugar, porque es abandono absoluto, vías sin pavimentar, zonas sin servicio sanitario, sin vigilancia suficiente por parte de la policía. Es lo que ocurre en muchas regiones del país, y hoy que tenemos 7 muertos y 60 heridos, pues volteamos a mirar para allá. Se nos olvidará la próxima semana que Tasajera existe, que Pueblo Viejo existe, hasta que venga otra tragedia. Esa es la realidad, Luis Carlos. Sí. Es producto de la pobreza y del abandono estatal. Con dos patrullas no se soluciona. Con dos motos no se soluciona. Eso con un puesto de control no se soluciona. Esa es una de esas zonas en el país. Es que es increíble, es al lado de Barranquilla. Es igual que La Boquilla al lado de Cartagena. Igualito. Necesita intervención estatal. Una cosa acompañada de educación, de comunidad, pero también de mano dura, de desmantelar a las bandas que están ahí, de microtráfico, de robo, atraco, etcétera. Lo que ha pasado es algo que ya sabíamos iba a ocurrir. 6:33. Titulares, tenemos mucho más hoy aquí en la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Antes había entrenadores, ahora hay teleentrenadores. Hacen sudar a 50 personas a través de una camarita y sus clientes le pagan las clases directo en su celular. Si el mundo cambió, la forma de recibir plata también. Porque ahora con DaviPlata puedes recibir o pasar plata a cualquier otro banco o desde otro DaviPlata. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con DaviPlata. ¿Y usted? ¿Qué espera para descargar el app DaviPlata? Más información en DaviPlata.com. DaviPlata, depósito de dinero electrónico amparado por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. 6:34 minutos en Colombia, actualización de noticias. Hoy es martes, es el séptimo día del mes 7. Aquí están las noticias. El coronel Oscar Solarte, comandante de la Policía Metropolitana en Magdalena, narró a la FM los momentos previos y las consecuencias de la explosión de un camión cisterna que ha dejado 7 muertos y más de 40 heridos en la vía Ciénaga-Barranquilla. De acuerdo a una versión inicial que nos da el propio conductor, quien resultó ileso del accidente, podría haberse tratado porque uno de los pobladores que llegó al lugar trató de extraer la batería del mismo y podría haber presentado la conflagración. Adelantamos y continuaremos adelantando toda esta actividad en la lucha para garantizar la convivencia, la seguridad. 6:35, un juez en Nariño envió a la cárcel a los soldados acusados de abuso sexual contra 2 menores de edad indígenas en el municipio de Carlos Sama. La economía en la zona euro se contraería 8.7% en 2020, estimación de la Comisión Europea, que empeora su anterior previsión, alertando de riesgos excepcionalmente altos vinculados al coronavirus y al Brexit. El jefe de la diplomacia en los Estados Unidos, Mike Pompeo, asegura que su gobierno considerará prohibir aplicaciones en redes sociales chinas, incluidas TikTok, por las sospechas de que Pekín las usa para espiar a los usuarios. Y pese a la amenaza de coronavirus que ha forzado la retirada de un equipo y la ausencia de varias de sus figuras, la Liga de Fútbol Norteamericana se reanudará mañana en la sede burbuja de Disney World. Los deportes en la FM. El Werder Bremen de Alemania consiguió mantenerse en la Bundesliga tras empatar 2-2 de visitante ayer ante el Heidenheim. Tras el partido y con el deber cumplido, el histórico Claudio Pizarro, delantero peruano, le puso fin a su carrera deportiva. El delantero estuvo en el banco en las dos finales ante el Heidenheim sin poder ingresar. Tras 24 años de carrera y con 41 años, Pizarro le puso final a su trayectoria en el mismo equipo donde inició su periplo europeo. Llegó al Werder Bremen en 1999 y en total disputó 20 temporadas en el fútbol alemán, de las cuales 10 fueron con la camiseta del Bremen, 9 con la del Bayern Múnich y una con la del Colonia de Alemania. Además tuvo un pequeño paso por el Chelsea de Inglaterra entre el año 2007 y 2008 y se quedó con las ganas de disputar el pasado Mundial de Rusia del 2018. Ya que pues no lo tuvo en cuenta el técnico Ricardo Gareca. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Y mucha atención a nuestros oyentes que se movilizan por la autopista norte a la altura de la calle 128 en sentido norte-sur, porque una tractomula cargada con cerámica se partió en dos en plena vía, lo que genera ya monumentales trancones. Repetimos, autopista norte con calle 128 en sentido norte-sur. Desde el norte de la capital del país, Alejandra Uribe y la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Que no nos cueste trabajo bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. Comeo acompaña a sus asociados con diversos canales de pago para que puedan quedarse en casa. Sobre el coronavirus se ha dicho mucho y nos confunden noticias que un día son una cosa, otro día son una cosa y otro día es otra y otra y otra y otra y otra y otra y una vez. Estamos viviendo en medio de un episodio otra vez de esta situación. Y es sobre si el coronavirus puede flotar en el aire o no. Se había dicho que no. Los expertos habían dicho que no. El CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, había dicho que no. La Organización Mundial de la Salud había dicho que no. Pero hace poco, muy poco, unas horas, expertos, un grupo de expertos muy importante del mundo, ha dicho que efectivamente el coronavirus puede flotar en el aire y que las autoridades, la Organización Mundial de la Salud y el CDC deberían contárselo a la gente. Desde Australia está con nosotros la profesora Lidia Morasca. Ella es directora del Laboratorio Internacional de Calidad del Aire y la Salud, que es la autora principal de este documento firmado por varios expertos. Professor, thank you very much for having the time to talk to us. Good morning here in Colombia. I guess good afternoon there in Australia. Good evening. Very nice to talk to you. What time is it in Australia right now? It is getting close to 10 o'clock in the evening. Son las 10, van a ser las 10 de la noche en Australia. Lo que le queremos preguntar a la profesora, la primera pregunta, agradeciéndole estar con nosotros, es ¿cómo llegan a la conclusión real de que el coronavirus puede flotar en el aire y por cuánto tiempo? Professor, again, thank you very much for being with us. How do you reach the conclusion that coronavirus can actually float in air? And how long can it be floating around? Well, everybody is thinking that this is a very new conclusion, something which just came out of the blue and in relation to specifically to coronavirus. This is nothing new. Scientists knew for a long time that viruses, not just this virus, all viruses, can stay in the air because, after all, it's our nose, our mouth, from which the virus comes. So in the first instance, it is in the air and floats in the air. It is just that the medical community or some fractions of the medical community don't necessarily accept this. Bueno, todos piensan que esta conclusión es algo nuevo, que un día de la nada lo decidimos, pero la realidad es que esto no es nuevo. Se sabe que absolutamente todos los virus están en el aire, no solamente el coronavirus. ¿Por qué? Porque salen de la boca, porque salen de la nariz, de allí vienen y quedan en el aire. Entonces, en primera instancia, cualquier virus está en el aire. Ahora, ¿por qué algunas comunidades médicas han dicho que no? Es otro tema, pero esto no es nada nuevo. ¿Por qué el CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, y la Organización Mundial de la Salud, habían dicho que no permanecían en el aire, a pesar de que, como ella nos está diciendo en este momento, todos los virus permanecen en el aire? Professor, why did the World Health Organization and the CDC, the Center on Control Disease, said that the coronavirus couldn't float in the air? Why did they say that the air couldn't hold coronavirus for a while? Well, this is a question which all scientists, all of us, are asking ourselves why they won't accept this. We think that this is related to the old medical dogma, which states that if you are at arm's length away from an infected person, you are safe. There were some studies conducted in the 1930s, 1940s, which investigated this very large aerosol droplets from human expiration, and just one aspect of this. And they concluded that arm's length is sufficient. But this was 80, 90 years ago, and only one aspect of these studies. Mm-hmm. But all dogmas are very difficult to fight against. Bueno, esto que estás preguntando vos, Luis Carlos, ¿por qué el CDC y por qué la OMS dijeron que no flotaba en el aire el virus? Es algo que todos los científicos nos estamos preguntando, y en realidad la única respuesta que encontramos es que tanto el CDC como la OMS decidieron basarse en un dogma de la medicina muy viejo, que es que si hay determinada distancia entre una persona y otra, que es la distancia de un brazo, entonces las partículas de virus que flotan en el aire no flotarían. Estamos hablando de un estudio que se llevó a cabo en la década del 30, en la década del 40, que decía efectivamente que las goticas del virus no podían pasar del largo del brazo. Pero esto es algo que se dijo hace 80 o 90 años, motivo por el cual no entendemos por qué se están basando en eso. El asunto es que los viejos dogmas son muy difíciles de sacar de la mente. Estamos hablando con la experta de coronavirus en el aire, la persona que escribió el documento y que ha sido firmado por varios expertos en el mundo hablando de coronavirus en el aire. A ver, William, ¿tiene pregunta? Sí, es una autoridad en el tema. el hecho de que permanezca en el aire, ¿qué implica para las posibilidades de transmisión del virus? ¿Lo hace más peligroso? Professor, just the fact that the coronavirus can float in air, does it make it more dangerous? Does it increase the possibilities of infection and transmission? Well, this is one of the infection transmission from by inhaling it. But whether it's dangerous, well, we all know, as I said before, we all know that in the first instance it is in the air before it is on the surfaces. But if we know what's happening, we know what to do to prevent it. We know that to do this, to prevent it, we need to remove it from the air, which means we need good ventilation in the first instance. Bueno, una de las formas de transmisión es efectivamente a través de la inhalación. Sabemos que esto es peligroso. Ahora, todos sabemos que primero está en el aire y después está en las superficies. Si sabemos que está en el aire, si sabemos qué pasa, entonces sabemos cómo prevenirlo. Por ejemplo, que haya muy buena ventilación. Diana, ¿tiene pregunta? Sí, Luis Carlos, quisiera saber si los contagios se pueden presentar también en espacios abiertos y si el uso del tapabocas es suficiente para prevenirlo. Professor, does this mean that you can get coronavirus out in the open air? Does that mean that we need to use masks all the time? In the open air situation is very different in that sense that there is a very fast dilution. So whatever comes from our exhalation is very quickly diluted with clean outdoor air. Therefore, the concentrations are much lower and usually normally much below the what's needed to be infected. Therefore, in generally outdoors, there's no problem, and outdoors I wouldn't recommend masks. Well, unless you are in a very crowded place and you are staying just touching the next person, that's a different situation. But otherwise, outdoors, there is no danger. En un espacio abierto todo es diferente. ¿Por qué? Porque el virus se diluye rápidamente. Lo que viene de la exhalación queda en una concentración muchísimo más baja y es una concentración menor a la concentración que puede infectar a alguien. Entonces, en principio, en espacios abiertos no se necesitaría usar tapabocas. Ahora, si uno está, por ejemplo, en un concierto y está en un espacio abierto, pero está muy cerca del otro, al punto de estar tocándose con otro, ahí sí. Pero si no, los espacios abiertos no serían un problema. Doctora, ¿cómo sería el contagio a través del aire? ¿Cuánto tiempo dura en el aire el virus? Professor, do you have any calculation about how long does the virus stay in the open air? Well, in the open air, we mean in the air of an indoor environment, because as I said, outdoor in open air is not a problem. But in indoor environment, there are several factors. One factor is the efficiency of ventilation, how quickly it is removed from the air by ventilation. For example, there have been studies in hospitals which didn't show any virus because it was effectively removed. If ventilation is poor, then it stays in the air for much longer. But another aspect is how long it stays infective, active. And this depends on the environment. This virus likes cool and dry spaces. If it's, on the other hand, hot, or if it's exposed to ultraviolet UV radiation, then it's active for much shorter periods of time. Bueno, como acabo de decir, en un espacio abierto no habría problema. El problema es cuando uno está en un espacio cerrado y esto tiene que ver con la eficiencia de la ventilación. Si la ventilación es eficiente, entonces tampoco habría problema. Por ejemplo, en algunos hospitales se ha comprobado que no hay virus porque está funcionando muy bien la ventilación. Ahora, si la ventilación es mala, se queda por más tiempo. Otro punto del que tenemos que hablar es por cuánto tiempo, estando en el aire, el virus está activo, y eso depende del ambiente, depende de si es un ambiente seco y frío o si es un ambiente más caliente. Muy interesante esta conversación. Hay que agradecerle a la profesora Lidia Muraska desde Australia. Professor, thank you very much for your explanation. We really appreciated talking to you. Muchas gracias por invitarme a este programa. Hablo un poco español, pero no tenía confianza para responder en español. No, no, no, un momento, profesora. Nos hubiera dicho que hablaba español así de bien, profesora. Podía entender todo que hablaste. No, y nosotros le entendemos todo, absolutamente todo. Profesora, ¿dónde aprendió español? Mi papá vivió en Argentina cuando era joven. No. Y después en Polonia, yo nací en Polonia y escucharle hablar en español siempre pensé que es un idioma tan lindo y decidí estudiar español. No, profesora, usted habla perfecto. Déjeme hacerle una última pregunta, profesora. ¿Qué es mejor, el tapabocas o el escudo que se ponen algunas personas en la cara, el face shield? ¿Qué es mejor, esa lámina de plástico o el tapabocas? Tapabocas significa mascarilla, que es tapabocas. El tapabocas es mejor que la mascarilla. Profesora, de nuevo, muchas gracias por darnos unos minutos, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Son las 6 de la mañana, 50 minutos. No, estás haciendo todo un esfuerzo, William, y la profesora habla perfecto español. Me pusieron a trabajar. ¿Para qué? Sí, ¿no? Pero yo le notaba un cierto aire a Uchi, ¿no? Tenía un tonito como medio argentino. Y sí. Ahora, paisana de Uchi. El miedo de estas entrevistas es que uno hace la traducción y el otro está entendiendo lo que uno traduce. Entonces se puede meter y decir, no quería, yo no dije eso. Claro. Además, esta profesora, esta es la noticia científica del momento. La noticia científica del momento. Pero lo que nos dice ella es que eso siempre ha existido. Es decir, que ¿por qué...? Sí. Nos sorprendemos de lo que es un hecho. Es decir, el virus se transmite por el aire. Sí. Y no entiende por qué razón ni la OMS, ni la OPS, ni ninguna de las organizaciones de salud estaban coincidiendo frente a lo que es un hecho. Y la profesora Lidia lo deja muy claro. Dice, siempre hemos sabido, toca tener cuidado. La cosa en espacio abierto es diferente a espacio cerrado. La cosa con clima caliente es diferente con clima frío. La cosa en ambiente seco y en ambiente húmedo son cosas diferentes. Pero eso siempre nos lo habían dicho. Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Ahora, no toda, entiendo, toda la razón. Lo que pasa es que no nos entiendo. Han dicho y nos dicen una cosa, luego nos dicen la otra y luego... No, pero eso tiene toda la razón. No entiendo por qué entonces tanta restricción para ir a playas, por ejemplo. Correcto. Espacio más abierto. Espacio más abierto. Si uno está lejos de la persona, pues probabilidades de que le pase algo bajita. No pasa nada. El problema, William, lo que pasa es que no todos los sitios son iguales, pero por ejemplo, playa en Nueva York, hay que tomar tren, ¿cierto? Hay que meterse en el metro. Ahí es que se enferma la gente. Espacio cerrado. Playa con bar, pues la gente, si están todos en el bar tomando trago, pues se enferman. Pero si usted va a la playa alejado, sí, no se va a enfermar, ¿no? Pero usted puede llevar su cantimplora. O sea, no tiene que ir al bar. Ya, su cantimplorita. La doctora habla de lugares ventilados. Los aviones están diciendo que ellos tienen unos principios de circulación de aire ventilado. Bueno, si eso es verdad, según lo que dice la doctora, no necesariamente, ¿no? Cada 3 minutos se cambia el aire del avión. Sí. Pero eso en términos de aire, William, ¿y si el de al lado está enfermo? Ah, no, pues ahí sí. Por eso. Pues una cosa sí, es el avión, pues, otra claro, cosa es el aire, y otra cosa es el aire del avión. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, porque ya es una transmisión por contacto. Pero aquí lo asustador era el tema de que esto está en el aire y que si uno camina en un espacio abierto, pues supondría que se contagiaría. Pero lo deja clarísimo la doctora que no pasa. Que si hay espacios abiertos, no hay posibilidad. Y lo otro, doctora Cristina Plazas, espero haber respondido totalmente su pregunta. Esa máscara que usted tiene, que se pone en la cara, esa cosa de plástico que usted se pone, no funciona. Mejor que se ponga el tapabocas. La cosa esa de plástico